Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Cuántas veces has sentido que te encoges? ¿Cuántas veces te has sentido tan pequeña que terminas aceptando un papel que no quieres interpretar? ¿Cuántas veces te has quedado callada cuando en realidad querías gritar a todo pulmón? ¿Cuántas veces te has dicho a ti misma, no puedo, no soy fuerte, no tengo el coraje ni la confianza necesarias para hacer todo lo que quiero? Todos los días nos enfrentamos a elecciones que nos hacen sentir fuertes y confiadas, o bien nos impiden conseguir lo que más anhelamos. Los miedos paralizantes, la autoconfianza reprimida y el coraje perdido son algunos de los obstáculos que nos impiden tomar decisiones correctas que respalden nuestros intereses y deseos más profundos. ¿Qué necesitamos para reunir toda la fuerza posible y sentirnos orgullosas de nosotras mismas? Debbie Ford nos ayuda a responder esta pregunta. Por décadas, Debbie ha ayudado a muchas personas a liberarse del equipaje emocional que los mantiene rehenes de sus propios pensamientos. En su nuevo libro, Coraje, nos brinda un sendero que te cambiará la vida y te permitirá confiar en ti misma para expresarte sin miedo. Cuando te falta confianza, te sientes indigna de aquello que quieres, de hablar con la verdad, de tomar decisiones que mejoren tu vida. Cuando te sientes débil, indefensa o incapaz, no tienes la fuerza necesaria para rechazar esos pensamientos de fracaso, negatividad y miedo que te impiden vivir en armonía con tus deseos más profundos. Aunque en momentos de oscuridad lo dudes, hay dentro de ti ese coraje y esa valentía para transformar tu vida. Cuando te aceptas como eres, incluyendo tu historia, tus fallas, tus dudas, tus debilidades y tus miedos, descubres que lo que te mantiene atada y débil no es nada más que la ilusión del pasado. Cuando aprendes a ser segura, a guiarte por tus fortalezas y a sentirte bien contigo misma, un nuevo tú emerge con el poder de lograr todo lo que te propones. En el libro Coraje, de Debbie Ford, ella ofrece su trabajo más personal, poderoso y práctico. Recorre su vida y plantea momentos en los que estuvo en la cuerda floja, en los que sus miedos disfrazaban su seguridad y su sonrisa ocultaba penas y dudas, hasta que decidió que su vida valía más que aquello que aparentaba felicidad, los viajes alrededor del mundo, las compras de lujo y vuelos en jets privados. La mayoría de las mujeres ha renunciado a su guerrera interior. Eso con tal de recibir aprobación, alcanzar cierto estatus o vivir con el engaño de la falsa seguridad. Incluso quienes creen que sí están en contacto con su guerrera podrían estar equivocadas, porque muchas veces su sentimiento proviene del miedo y no del amor. La guerrera que nace del ego es un ser débil y controlador, preocupado por su propio poder, diseñado para proteger una imagen resquebrajada de sí misma. Una guerrera valerosa es un ser espiritual que está preparada para luchar por lo divino y todas sus expresiones. Debbie Ford decidió romper la oscuridad de su espíritu y descubrió poderosos principios que ahora nos comparte en un libro maravilloso. Estos principios, como el de renunciar, la libertad emocional, la compasión genuina y la visión inspirada, nos muestran la luz que dibuja un camino que nos aleja de las inseguridades, los miedos, para guiarnos hacia la fuerza, el poder y la libertad del coraje que vive en nosotras mismas. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.